No quiero saber nada de esta vida. Estoy re pedo. Quiero tomar un vino. Que ya se me acabó el mío. Estoy borracho y fumando marihuana. Estoy con mi amigo en Fauria, acá sentado en la plaza. Tomando vino, cerveza y todo lo que sea alcohol. Estoy, pero no quiero saber nada. No tengo nada que hacer esta vida. Me he dejado a mi esposa por un pendejo de 5 años. Soy tremendo pelotudo. No tengo nada. Déjame solo un momento. No quiero saber nada. Salgan ustedes los guitarristas que me tienen recontra podrido con esa musiquita. ¡Sangre todo! Estoy recontra podrido con esta música. ¡Salgan! ¡O los voy a matar! ¡Sangre todo de acá! ¡Fuera! ¡Uchi! ¡Déjame tranquilo! ¡Déjame tranquilo!